Amigos, ¿qué tal? Les saluda Efraín Rosas. Esto es La Vuelta al Día en 80 Mundos, que va con el auspicio de Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú, una escuela que forma líderes con visión global, estratégica y socialmente responsables, y que tiene el MBA número 1 en Latinoamérica y número 13 en el mundo. Y bueno, este programa va todos los martes a las 3 p.m. aquí en Radio Filarmonía 102.7 FM y también por internet en cualquier momento si entran a Facebook y buscan La Vuelta al Día en 80 Mundos. El día de hoy el tema del que nos vamos a ocupar es la libertad. Una palabra bastante compleja, amplia, bastante simple también. Y vamos a empezar con una canción que habla un poco de eso. La canción se llama No Tengo de Nina Simone y la letra, bueno, es en inglés y es una lista de las cosas que ella no tiene, pero termina diciendo al final, tengo la vida y tengo la libertad, ¿no? No tengo dinero, no tengo tierra, no tengo hermanos, no tengo familia, pero tengo mi cuerpo, tengo mi vida y tengo mi libertad. Y Nina Simone fue muy importante en la lucha de los 60s por las libertades de las poblaciones afroamericanas en Estados Unidos. Fue una activista y fue una persona muy fuerte que hablaba muy claro al respecto, en contra del racismo. Entonces vamos a escuchar esta canción y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos con un programa dedicado a la libertad. I've got lives. I've

una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Estamos escuchando canciones relacionadas al tema de la libertad. Hemos escuchado la canción de Andrés Calamaro y han oído la letra, muy interesante. Esa idea de lo inefable, lo innombrable, lo que no se puede escribir de la libertad. Y estaba buscando algunas citas que definan justamente la libertad en palabras. Y he encontrado una que me ha gustado mucho, es de Gloria Steinem, una activista norteamericana que desarrolló su obra, escribió y fue muy comprometida políticamente durante los 60s con el movimiento de las libertades ciudadanas en Estados Unidos y que son un poco la base de la cultura occidental que se va expandiendo por todo el mundo, la idea del individuo como ser libre. Y ella dice lo siguiente: la verdad te hará libre, pero primero te molestará mucho. Y es una frase perfecta para introducir la siguiente canción que quiero que escuchemos. Es un tema por Ornette Coleman, titulado Toma 1 del disco Jazz Libre. Ornette Coleman es uno de los pioneros de este movimiento llamado Free Jazz o Jazz Libre, que abandona y deja atrás las convenciones europeas, occidentales, de lo que es la belleza y la música, para adoptar otras estéticas tal vez marginales en algunos casos. Y un poco resume esa idea, ¿no?, de la que habla Gloria Steinem, de que a veces la restricción de las libertades es lo más cómodo, es el status quo, y cuando realmente nos confrontamos con la libertad, pues viene una serie de problemas y responsabilidades que a veces son incómodas. Y esta música que vamos a oír ahora puede ser un poco dura, un poco fuerte, fue criticada en su momento, pero ahora es reconocida como pionera en el mundo de la música, no solo afroamericana, sino occidental, europea y en el mundo. Pionera en cuanto a temas de improvisación, conceptos de melodía y ritmo. Entonces vamos a escuchar este tema titulado Toma 1 del disco Jazz Libre, que fue un poco el que le dio el nombre a ese movimiento, el Free Jazz, que era, digamos, el equivalente al expresionismo abstracto que estaba ocurriendo pinturas como Pollock, Rothko, una libertad frente a las formas, frente a los colores, y definitivamente muy expresivo, una radicalización de la expresión individual a través del arte. Vamos a escuchar ese tema y volvemos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Oh! Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Escuchamos el tema de Ornette Coleman, toma 1 del disco Free Jazz, Jazz Libre, en un momento cultural de los Estados Unidos en los que estaba muy fuerte el tema de la expresión individual. En la pintura estaba el expresionismo abstracto, en la música el equivalente era esto, y había una comunidad, sobre todo en Nueva York, había una comunidad de artistas, músicos, pintores, que estaban explorando cómo destruir las formas establecidas para sacar lo más profundo de la expresión personal. Y la hablaba un poco antes de escuchar el tema de la idea del miedo a la libertad, cómo la libertad nos plantea responsabilidades que a veces no queremos asumir, y lo duro que puede ser el luchar por la libertad y confrontarse a ella. Y bueno, buscaba otras definiciones de libertad y encontré una de Coco Chanel, otra feminista diseñadora muy famosa que todos conocemos, y ella dice: aún hoy en día el acto más valiente es pensar por ti mismo en voz alta. Hablar, decir lo que ser lo que uno quiere ser y decirlo es un acto aún muy difícil. Y vamos a escuchar ahora un tema clásico de la música peruana, de una mujer feminista, luchadora por los derechos de los negros en el Perú, Victoria Santa Cruz, que ya no está con nosotros, pero dejó una huella imborrable para la historia de la música y la cultura peruana. Tuve la oportunidad de conocerla. La entrevisté alguna vez aquí en Radio Filarmonía, una experiencia increíble, una mujer muy fuerte que sin duda hablaba muy claro y decía las cosas directamente y a veces incomodaba por eso. Tenía un carácter muy intenso y muy valiente, y dejó, marcó definitivamente en la dirección de la música afroperuana. Ella creó muchas de las danzas de las que conocemos como tradicionales, ella las creó. Muchos de los vestuarios también los creó ella misma. Y un poco, yo le pregunté, ¿no? Pero ahora se llaman tradicionales todas las cosas que tú has inventado en los años 60, 70 y ¿qué opinas de eso? Y ella me decía, bueno, es una memoria genética. A mí esas cosas me han venido por memoria genética. Era una mística también. Y marcó mucho a través del grupo Cumanana que fundó con Nicomedes Santa Cruz. Y ahí ellos formaron toda una filosofía de hacer música. Y de ahí salieron integrantes de gente como Perú Negro y otras agrupaciones que siguieron el rumbo de desarrollo de la música afroperuana. Vamos a escuchar ahora un clásico de Victoria Santa Cruz, Me gritaron negra. Y volvemos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Tenía 7 años, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. ¿Soy acaso negra? Me dije. ¿Qué Sí. cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra, negra, como ellos decían. Negra. Y retrocedí, negra, como ellos querían. Negra. Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. Negra. Y retrocedí. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Y pasaba el tiempo y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacié el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negra soy! Amigos, continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es un programa que es producido gracias al auspicio de Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ha sido calificada como la mejor escuela de negocios de MBA para Latinoamérica y número 13 en el mundo. Es una escuela que forma líderes con visión global, estratégica y socialmente responsables, y tiene certificaciones internacionales y alianzas estratégicas con las mejores universidades del mundo. Y además apoya la cultura y, por supuesto, un agradecimiento a ellos. Estamos hablando en el programa acerca de la libertad, un tema bastante complejo, amplio, que ha sido abordado desde diferentes perspectivas, como están viendo, músicas de todos los lugares del mundo. Y ahora voy a bajar un poco al sur, Argentina. Vamos a escuchar un poco de Astor Piazzolla, este gran compositor que combinó el tango con la música académica. Y hay una historia muy bonita que yo siempre cuento. Astor Piazzolla, cuando era joven, se fue a Europa a estudiar con Nadia Boulanger, que fue una maestra que formó a los más grandes compositores occidentales y europeos de la mitad del siglo XX. Y bueno, él le presentó sus composiciones académicas de conservatorio y Nadia Boulanger le dijo: bueno, esto está perfecto, muy bien, pero yo quiero saber quién eres tú. Porque aquí yo veo que todo está matemáticamente bien, son piezas impecables, pero yo no veo aquí a Astor Piazzolla. ¿Quién es Astor Piazzolla? Y Astor Piazzolla cuenta, pues, que él, además de ser un músico de conservatorio, se ganaba la vida tocando en burdeles, el bandoneón, tocando tango, en los barrios bajos. Y él no quería confesar eso, le daba vergüenza ir donde esta eminencia, decirle pues que él tocaba una música de sector popular, de clase trabajadora. Como siempre, la historia de la discriminación a las músicas populares, como puede pasar en Perú con esa música extraordinaria que es la chicha, lo mismo. Él no quería decir que era un tanguero, pero finalmente se lo confesó. Y Nadia Boulanger le dijo: pues eso eres tú, tráeme un tango la próxima vez. Y Astor Piazzolla le trajo unas composiciones y apareció la libertad, ¿no? Apareció el verdadero Astor Piazzolla que todos conocemos, el que fue famoso en el mundo. Y esta canción se llama justamente Liber Tango. Thank you. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado Libertango de Astor Piazzolla y comentábamos cómo Astor Piazzolla se avergonzaba un poco de sus orígenes, de su pasado tanguero cuando se fue a Europa a estudiar, y que finalmente eso fue lo que lo hizo libre, a abrazar ese origen. Y yo hice un poco un paralelo con lo que ocurre con la chicha, o lo que ha ocurrido con la chicha y las músicas populares en el Perú, que han sido muy discriminadas. Probablemente el tango es algo similar, es una música de sector popular que luego llevó una trayectoria de desarrollo y se internacionalizó. Actualmente la cumbia peruana, la chicha, en el mundo, yo diría que es considerada la música más original del Perú y es la que de alguna manera tiene más éxito para la crítica internacional en la música popular. Y yo creo que sin duda el día que abracemos esas músicas, no solo la chicha, sino todas las expresiones populares, y entendamos que eso es parte de nosotros y apostemos por eso para desarrollarla aún más, es cuando vamos a realmente producir una música genuinamente peruana. Y voy a poner ahora una canción de los Yapis, El Serranito, que habla un poco de la historia de la gente que llegaba a Lima buscando trabajo y sus vicisitudes, ¿no? Y es también un poco la banda sonora para la búsqueda de una libertad, de un acceso a una modernidad que le fue negada a gente de sectores populares por mucho tiempo. Y un canto también a la no discriminación, un canto también a la posibilidad de combinar lo tradicional con lo moderno, y que eso no implica ninguna aberración ni ninguna falta de respeto a nadie, es simplemente una expresión personal. Y como decía Gloria Steinem, ¿no?, que a veces la libertad puede ser difícil de aceptar y difícil de escuchar en este caso, y puede chocar a veces cuando escuchamos expresiones nuevas, porque siempre son diferentes. Lo nuevo siempre es diferente, lo nuevo siempre cuestiona lo antiguo, pero es una puerta para nuevas posibilidades. Vamos a escuchar El Aguajal de los Yapis, una obra para mi gusto maestra. Volvemos. amores hay, cariños hay, todititos embusteros. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. El Aguajal de ese lugar solo sabe mi sufrimiento. El Papayal de ese lugar solo sabe mis tormentos. Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie conteste. Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos y vamos a escuchar ahora una pieza de David Tudor, que es un compositor europeo que desarrolló su obra a mediados del siglo XX, y él fue uno de los pioneros en trabajar con instrumentos electrónicos, y él construía estos instrumentos y le interesaba mucho lo aleatorio y la libertad que generaban los circuitos. Él dejaba un poco actuar a estas máquinas, iba haciendo algunos toques para modificar y editar a su gusto la música, pero finalmente creaba esta especie de naturaleza nueva a través de las máquinas. Si van a escuchar en las canciones, realmente tiene este componente muy orgánico. Y el tema que vamos a escuchar se titula Rainforest o Bosque Lluvioso. Y van a escuchar el sonido, es muy orgánico, parece parte de la naturaleza, pero todo es generado con máquinas. Y sin duda, con esto él estaba planteando, por un lado, el tema de la libertad, de lo aleatorio en la música, dejar que la suerte, el error, contribuya, y abrazar el error también como una nueva estética, pero también el tema de la libertad y las máquinas. ¿Es posible ser libres en este mundo automatizado, en donde todo, hasta los sentimientos, con los likes que le damos al Facebook, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y esto es cuantificable, son datos estadísticos? Es una buena pregunta. ¿Cómo vamos a mantener nuestra libertad en este mundo cada vez más automatizado? ¿Y cómo nos vamos a relacionar con las máquinas? ¿En qué dirección debe ir la relación que tenemos con las máquinas para que la libertad prevalezca y no seamos simplemente víctimas de una manipulación de estrategias de marketing y de procesos en los que ya estamos incluidos? Vamos a escuchar esta pieza de David Tudor, que también trataba de encontrar un contacto con la natural, con lo natural a través de lo electrónico. Finalmente, la electricidad es parte de la naturaleza. Todo es parte de la naturaleza. Entonces, son preguntas bastante profundas que tienen que ver, sin duda, con la libertad. ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo libre? ¿Qué es lo social? ¿Qué es lo aprendido? ¿Y qué viene ya programado en nosotros? Vamos a escuchar este tema y regresamos. Thank you. Continuamos en la vuelta al día en 80 mundos. Hemos escuchado una composición de David Tudor titulada Bosque Lluvioso, toda producida con máquinas, dejadas un poco al azar. David Tudor intervenía solo un poco. Estas máquinas eran creadas por él mismo. Y el tema de hoy, que engloba estas diferentes músicas de muy distintos tipos, es la libertad. Ahora vamos a escuchar una canción titulada Cabral, que es dedicada a Amílcar Cabral, que es una figura importantísima en la historia. Fue un luchador por los derechos y libertades de la gente de África, específicamente la zona de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Él era un ingeniero agrónomo, escritor y líder político que, como muchos libertarios, fue asesinado muy joven. Fue asesinado, él nació en el 24 y fue asesinado en el año 73, a los 49 años. Muy joven, aún con mucho por hacer, y es una figura emblemática en toda África. El aeropuerto de Cabo Verde se llama Amílcar Cabral. Y su vida ha sido comentada en muchos espacios. Hay documentales. También está, por ejemplo, en la película Sin Sol de Chris Marker. Y en esta canción del grupo Orquesta Baobab, que son de Cabo Verde, es un cha-cha-cha. Y en África también se cultivó mucho la música afrocubana. Esta canción es preciosa y es un homenaje a Amílcar Cabral. Vamos a escuchar ese tema y volvemos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Thank you. de Mama Dali. Amigos, lamentablemente el tiempo se ha acabado. Yo soy Efraín Rosas y esto fue La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es un programa auspiciado por Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Centrum está calificada como una de las escuelas más importantes de Latinoamérica, el MBA número uno de Latinoamérica, y está entre el top 13 de los MBAs del mundo. Es una escuela que forma líderes con visión global, estratégica y socialmente responsables. Este programa llega gracias a Centrum. Y bueno, yo soy Efraín Rosas y pueden escribirme con comentarios y sugerencias a Efraín Rosas, R-O-Z-A-S, efraínrosas@gmail.com. Y búsquennos en Facebook, La Vuelta al Día en 80 Mundos, es un programa radial vía online también, pueden escucharlo en cualquier momento allí. Y también encontrarnos la próxima semana a las 3 p.m. el martes, aquí en Radio Filarmonía 102.7 FM. Nos encontramos la próxima semana. Chau.